Hola chicos, aquí está la tía Lorena. Hoy vengo a contarles una historia realmente impresionante. La vamos a descubrir, se llama Lázaro, ven fuera. Y el versículo hoy nos dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y se encuentra en Juan 11:5. Hoy vamos a aprender que Jesús hace lo que es mejor para nosotros. ¿Ha estado enfermo alguien a quien tú amas? ¿Tan enfermo que se murió? La Biblia nos habla de dos hermanas que no querían que su hermano muriera. Ellas querían que Jesús lo sanara. María miró a su hermana Marta con ojos asustados. ¡Oh, quisiera que Jesús estuviera aquí! Dijo suavemente. Él podría sanar a nuestro hermano Lázaro. María exprimió una compresa y la puso en la frente de Lázaro. Enviemos un mensaje a Jesús, dijeron las hermanas. Pidámosles que venga. María y Marta se sentaron al lado de la cama de su hermano. Hicieron todo lo que estaba a su alcance para que mejorara. Pero parecía que nada podía ayudarlo. Y pronto Lázaro murió. Marta y María lloraron amargamente. ¿Dónde está Jesús? Se quejó María. ¿Por qué no vino? Si hubiera estado aquí, habría sanado a Lázaro. El mensajero encontró finalmente a Jesús y le dijo que su amigo Lázaro estaba terriblemente enfermo. Pero Jesús no se apresuró a ir a la casa de Lázaro. Se quedó en el pueblo donde estaba enseñando durante 2 días más. Finalmente les dijo a sus discípulos, «Lázaro está muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí. Ahora tendrán una nueva oportunidad para creer en mí». Jesús y sus discípulos salieron rumbo a la casa de Lázaro. Cuando Jesús llegó, Marta le dijo llorando, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Y Jesús le dijo, «Resucitará tu hermano». ¿Dónde lo sepultaron? María y Marta guiaron a Jesús hacia la cueva donde Lázaro estaba sepultado. Una enorme piedra cerraba la entrada. Jesús se paró al lado de la entrada de la cueva y lloró también. «¡Miren cuánto lo amaba!» dijo alguien en un susurro. «¡Quiten la piedra!» dijo Jesús repentinamente. «¡Señor! ¡Lázaro ha estado muerto durante 4 días!» exclamó María. De todos modos, ordenó a los siervos que hicieran rodar la piedra, porque eso era lo que Jesús había dicho que hicieran. Jesús miró hacia el cielo. «Padre», dijo en oración, «yo sé que siempre me oyes, pero digo estas cosas en alta voz, porque quiero que toda esta gente sepa que tú me has enviado». Luego gritó, «¡Lázaro, ven fuera!». Todos se sorprendieron. ¿Qué estaba haciendo Jesús? «¡Miren!», gritó alguien, señalando a la cueva abierta. «Lázaro estaba allí, en la puerta de la tumba, tal como Jesús le había ordenado. Lázaro estaba vivo de nuevo». «Quítenle el sudario», dijo Jesús. Marta y María corrieron a encontrarse con Lázaro y lloraron lágrimas de gozo. Los discípulos ahora sabían por qué Jesús no se había apresurado a ir a sanar a Lázaro cuando estaba enfermo. Él tenía un plan especial para mostrar a la gente que era realmente el Hijo de Dios. Jesús tiene un plan para nuestras vidas también. Podemos confiar en que hará lo que es mejor para nosotros. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.